hablando de regresos. Este regreso, algunos no se lo imaginaban. Hablamos hace un momento de Barón Rojo. Uh-huh. Bueno, Barón Rojo en realidad no se fue jamás, pero esta banda, que es de la época de Barón Rojo, traerá seguramente nostalgia en algunos de nuestros oyentes. Se trata de Obús. Legendario. Legendaria banda que tuvo un paréntesis de 10 años. Vale decir, pararon durante 10 años. En realidad no pararon durante 10 años concretos, pero sí el último disco quedó 10 años atrás. Uh-huh. En realidad se reunieron ahora en el 96 y solamente tocaron porque no querían grabar un disco a menos que estuvieran convencidos de que tenían buen material para ofrecer. Ha sido el caso de este Desde el Fondo del Abismo. Una banda Obús que hay que tener en cuenta que en la época de Barón Rojo era muy solicitada acá en la Argentina, porque se pensaba que las bandas españoles iban a llegar en carradas una vez que Barón Rojo había abierto la brecha y finalmente no se produjo. Sí, pero Obús se llegó a editar acá. Sí, va a estallar el Obús y bueno, hay un montón de cosas que llegaron a editarse, inclusive Ángeles del Infierno que pasaron por Buenos Aires hace poco. Bueno, el caso de Obús implica que el nuevo disco va a estar editado en la Argentina también luego de muchos años. Con los mismos integrantes, la voz de Fortu, como siempre, esa voz chirriante que a alguno le hará acordar, tal vez a Accept. Téngalo en cuenta porque lo nuevo de Obús está sonando aquí con el eufónico título de Que te jodan. Que te jodan, tío, a tomar por culo.